señora. Comunicación que ha sufrido... Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta piscilip y trabaje el spatila botanic. Tejaye de aguayic de subonil copetic. Gilanic, tayaye el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les doy la bienvenida a esta emisión, que es nuestra emisión número 39 de este año, un programa pregrabado. Soy Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo tenemos la pieza musical Imagine de John Lennon, en interpretación con violín y saxofón. Les recuerdo que pueden descargar este programa en formato de podcast en Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Los días sábados nos puede sintonizar de 10:30 a 11:30 de la mañana por La Voz de los Vientos, la XCOPA en Copainalá, y los sábados también de 10 a 11 de la mañana por Xahuipac, radio comunitaria, a través de www.radioxahuipac.com.mx. Envío saludos al equipo de la XRA, de la XCOPA y de Xahuipac Radio Comunitaria, así como al equipo de Los Colores de la Voz, y les recuerdo la importancia de continuar cuidando nuestra salud. Estamos en plena temporada de lluvias, de huracanes, de frentes fríos, y nuestras vías respiratorias pueden ser afectadas. En esta emisión traemos bastante información que esperamos sea de su interés. Estudiantes de la licenciatura en comunicación intercultural de quinto y séptimo semestre prepararon producciones sobre el evento Construyendo Puentes de Paz en la Diversidad, un evento coordinado por la Universidad Intercultural de Chiapas y el Cuerpo Académico Procesos Socioambientales y Cultura de Paz, en el marco del Día Internacional de la Paz, conmemorado el pasado 21 de septiembre. En homenaje a los 43, en el marco del décimo aniversario de la desaparición forzada de Iguala, les compartimos una producción del equipo de Los Colores de la Voz. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, postdoctorante que está realizando su estancia en la UNICH, escucharemos la 17ª producción radiofónica. Y con motivo a la celebración del Día Mundial del Turismo, en la UNICH sede central hoy iniciaron las actividades que les informamos la semana pasada y les invitamos a seguir la información a través de las redes sociales oficiales de nuestra universidad. En la sección CLUM tendremos la producción Se sabe por tu boca. Es un recorrido interesante, es un recorrido sonoro por el universo de nuestras cocinas, una producción de América Profunda para entender de qué se trata lo que comemos. Vamos a recordar algunas efemérides en esta semana. El 23 de septiembre es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. El 24 de septiembre de 1982, abre sus puertas el Museo Nacional de Culturas Populares. El 25 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Un 26 de septiembre de 2014 se da la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. El 28 de septiembre, el Día Marítimo Mundial. Y el 28 de septiembre es también Día Internacional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Y un 29 de septiembre de 1934 se inaugura el Palacio de Bellas Artes con la comedia La Verdad Sospechosa. Como les mencioné hace un momento, en homenaje a los 43, en el marco del décimo aniversario de la desaparición forzada de Iguala, les tenemos la siguiente producción preparada por integrantes de Los Colores de la Voz. Quédense escuchando nuestro programa. Hola compañeras, ¿qué hacen? Hola Diego. Hola Diego. Estamos escuchando una rola del Tri, se llama Los 43. No somos niños, pero nos están chamaqueando. Sí, pero también estamos leyendo algo sobre los sucesos muy importantes en septiembre. Sí, es muy interesante. De hecho, yo conseguí un periódico del estado de Guerrero y tiene datos bien interesantes sobre la última semana de este mes. Y aquí tengo una revista que fue editada el 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero. Y fíjate que son publicaciones independientes. Ah, qué bien. Yo ando escuchando música de productores independientes. Como esta rola se llama ¿Dónde está mi hermano? Es de un cantautor llamado Arturo Leiva. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste? Dime por favor. ¿Dónde está mi hijo? Mi madre. Nosotras estábamos escuchando algo similar. Esta canción de Miguel Ángel Carrillo Figueroa se llama Ahora soy 43. Todo comienza en un sueño. Por quererse superar. Madre, ya me voy de casa. Me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. ¿Han escuchado El Quinto Sol? Ese tema se llama 43 butacas. Vuelo el azadón, luzaba de bordón. No puedo descansar ni llegando al panteón. Su generación también la traicionaron. Héroes olvidados, algún día serán vengados. Todos pagamos lo que debemos, hermano. Yo tengo otra canción de un cantautor independiente. Se llama Lenin Ramírez y la rola se llama Ya me cansé. Qué sorpresas da la vida. La tragedia y es vecina. El terror noche y de día. ¡Qué buenas canciones! Siempre la música nos ayuda incluso para hacernos recordar, o hasta a veces para hacer homenajes. Sí, hasta para hacer homenajes. La vida sufrió bastante. Hasta salió de su casa, pues estudio no podrían darle sus padres. se fue buscando un futuro mejor. Escuchemos esta última canción, se llama For Dos y es de Lengua Alerta. Una veladora blanca, pa' que su luz te cuide en donde estés. Una veladora blanca, pa' que su luz te alumbre. Con la colaboración especial de Yesme Ortiz, para los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de regreso en el segundo bloque de Los Colores de la Voz. Para quienes acaban de sintonizarnos, les está acompañando en esta emisión Gabriela López y les invito a descargar el podcast en Facebook arroba Radio Nicho Los Colores de la Voz. Como les mencioné al inicio de este programa, en el marco del Día Internacional de la Paz, la Universidad Intercultural de Chiapas y el Cuerpo Académico, Procesos Socioambientales y Cultura de Paz, realizaron el evento Construyendo Puentes de Paz en la Diversidad, y estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural de quinto y séptimo semestre han preparado producciones para comentarnos de qué fue este evento. Les invito a que escuchemos estos materiales. El día 19 de septiembre del presente año, en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas, a cargo del Cuerpo Académico de Procesos Socioambientales de esta misma institución, se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Paz, convocando a los estudiantes de las distintas carreras y maestrías de esta casa de estudios al evento Construyendo Puentes de Paz en la Diversidad, con el fin de impartir talleres y exponer temas relacionados con este día, para llegar así a los asistentes de este evento y compartir este mensaje de paz para la sociedad. Cultura de paz en la diversidad intercultural. Como parte de la conmemoración al Día Internacional de la Paz, que se conmemora el 21 de septiembre, se llevó a cabo el evento Construyendo Puentes de Paz en la Diversidad el día 19 de septiembre, cuyo fin es sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las causas y consecuencias a la violencia, también promover el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad, fortalecer vínculos entre diferentes grupos que conforman la comunidad universitaria. Dando la bienvenida al evento por parte de la secretaria académica Susana Natarén Antonio, dando una breve explicación sobre la palabra paz, contando con la presencia del director de procesos naturales, el doctor César Gómez Beltrán, la doctora Fátima Osegra Arias, la doctora Luz Elena Orita Pérez, al doctor José Antonio Lastra y al doctor José Luis Jiménez Gómez. La inauguración al evento se dio a las 10:24 a.m. el día 19 de septiembre del año en curso, en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas. El doctor José Luis Jiménez Gómez dio un discurso alusivo al Día Internacional de la Paz, expuso los antecedentes de cómo se proclamó como una celebración, como un valor universal. El Día Internacional de la Paz tiene sus raíces en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1981, a través de la Resolución 27.67, se estableció oficialmente el 21 de septiembre como una jornada dedicada a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en todas las relaciones y pueblos. Dos décadas más tarde, en 2001, la Asamblea General dio un paso más al declarar este día como una jornada de no violencia y alto al fuego mundial. La doctora Fátima Osegra Arias expresó los aspectos del alcance que tiene esta celebración. Por otro lado, involucra a gobiernos y organizaciones internacionales, a organizaciones no gubernamentales, a instituciones educativas, por supuesto como la nuestra, a medios de comunicación, a ciudadanos de todas las edades y los orígenes. Además, cada año se elige un tema específico para centrar los esfuerzos y las actividades relacionadas con la paz. Siguiendo con el orden del evento, contó con la participación del grupo musical Orión, conformado por estudiantes de séptimo semestre en la carrera de comunicación intercultural, cuyo fin fue expresar el mensaje de la paz a través de la música. Una vez concluida la participación del grupo musical, se tomaron unos minutos para premiar al primer y segundo lugar del concurso Cuentos para la Paz. Las condiciones fueron que estas estuvieran escritas en una lengua originaria con su respectiva traducción al castellano, con un medio de reconocimiento donde se puede hacer creación. La importancia de concientizar la paz. En la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, de la sede San Cristóbal de las Casas, se llevó a cabo el evento Construyendo Puentes de Paz de la Diversidad, presentado en el Auditorio del Maíz el día 19 de septiembre del presente año, en donde se tuvo la presencia de compañeros de comunicación intercultural, desarrollo sustentable, turismo alternativo, maestría en economía social solidaria, secretaría académica, el director de procesos naturales, cuerpo académico, entre otros, con el objetivo de concientizar, visibilizar el tema de la paz, ya que hoy en la actualidad en nuestro planeta Tierra no se vive con tranquilidad. Existe inseguridades, diferentes tipos de violencias, diferencias culturales, entre otros. Así que se busca que exista la armonía, solidaridad, amor, respeto, educación, etcétera, en el cual toda la sociedad viva sin miedo. Para la UNICH y el cuerpo académico, procesos socioambientales y cultura de paz, es un evento muy importante en el cual no se podía dejar de conmemorar el Día Internacional de la Paz. Aunque el 21 de septiembre es el día oficial que se conmemora, se tuvo que adelantar por lo que llegó un día sábado. La doctora Cristel Ayanegui, perteneciente al cuerpo académico de la UNICH, comentó lo siguiente. Queremos sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las causas y las consecuencias a la violencia. Durante la conferencia se llevó a cabo la participación de séptimo semestre de comunicación, en donde hicieron una participación artística, después se pasó a la ponencia, el bienestar y su relación con la construcción en la paz en los IES. Durante esa conferencia que hizo el doctor Francisco Javier Garjón, abarcó diversos temas. Uno de ellos fue la mención de que... El Espíritu Catán es el estado con mayor nivel de paz, pero es el estado con el mayor nivel de suicidio. Muchas personas no salen de sus casas en las noches por el temor de la inseguridad que ha generado que no haya paz. La paz es respetar a los demás, sus ideas, sus creencias, estar unidos y de manera pacífica. Cada uno tiene diferentes perspectivas de la paz, diferentes maneras de percibir la felicidad. Cada uno tiene maneras distintas de cómo transmitir la paz. Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz, pero solo cada año la concientizan o demuestran su importancia. No debería ser así. Todos los días hay que generar la paz y vivir en paz. Informan para ustedes el equipo Tierra Roja, quinto semestre de Comunicación Intercultural. En armonía con todo, educarnos para la paz. Por Valeria Prieto y Gris Hurtado. El 19 de noviembre del 2024, en conmemoración al Día Internacional de la Paz, en la Universidad Intercultural de Chiapas, se realizó el taller Construyendo Puentes de Paz en la Diversidad. Como parte de las actividades, el doctor José Antonio Santiago Lastra impartió la ponencia sobre construcción de la paz. Enfatizó la importancia de crear nuevos estilos de vida. Volver alternativas de desarrollo y estilos de vida basados en la solidaridad comunitaria y el cuidado de la tierra, es decir, la espiritualidad ecocomunitaria, que parte de que todo está conectado con todo. Asimismo, José Antonio puntualizó los lineamientos que deben existir para educarnos para la paz. Educarnos para la paz es desarrollar un pensamiento de responsabilidad ambiental, una cultura de legalidad y el fortalecimiento del tejido social mediante una práctica cotidiana de la interculturalidad, es decir, el ejercicio pleno y defensa de los derechos humanos y la solución no violenta de los conflictos en todos los niveles y en todos los ámbitos. Finalmente, el doctor hizo una reflexión sobre los 5 ejes de formación indispensables para educarnos en una cultura de paz. Primero, reconstrucción del tejido social. Es un proceso de restablecimiento de buen convivir en transparencia, justicia y cuidado con los demás y con la naturaleza. La opacidad genera ignorancia e incertidumbre. Sin transparencia no hay ley que valga o se cumpla. Y para la reconstrucción del tejido social básico se requiere invariablemente de acuerdos, normas, reglamentos e incluso leyes, pero sobre todo medidas de generación de confianza, es decir, las condiciones indispensables para la convivencia. Como reflexión a las palabras del doctor Lastra, podemos concluir que para tener una cultura de paz es importante estar en armonía con todo lo que nos rodea. Pero no debemos olvidar tener paz interna. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos ya de regreso, ya vamos a la mitad del programa Estamos en el tercer bloque. Envío saludos a quienes acaban de sintonizarnos y les recuerdo que pueden descargar este programa en formato de podcast en Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Los fines de semana también nos puede sintonizar los días sábados de 10:30 a 11:30 por la XECOPA, La Voz de los Vientos, y los sábados de 10 a 11 de la mañana por la página web de Xahuipac Radio Comunitaria a través de www.radioxahuipac.com.mx. Escucharemos a continuación la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, producción de la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Esperamos que disfruten esta producción. Hola a todos y todas quienes nos escuchan de la Universidad Intercultural de Chiapas y a público en general que nos sintoniza en diferentes lugares de Chiapas. En esta emisión de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, nos da mucho gusto contar con la participación del doctor Luis Ernesto Cruz Ocaña, docente e investigador de la UNACH. Él es doctor en estudios regionales y actualmente se encuentra cursando el doctorado en filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y realiza una estancia postdoctoral en el CIESA Sureste. Se ha dedicado a los estudios sobre ética y educación, religiosidad, muerte y duelo, bioética, biopolítica y tecnología, vejez y cuidados en América Latina, entre otros. ¡Qué gusto, Luis! ¡Bienvenido! Muchas gracias por la cordial presentación. El gusto es mío. Gracias por la invitación para estar aquí y dialogar un momento sobre el trabajo que venimos realizando. Bueno, precisamente nos gustaría iniciar con que nos platiques un poco sobre el proyecto en el que participas, denominado Prácticas Sociales y Culturales de los Cuidados, un estudio desde las dimensiones reproductiva y productiva de la vida cotidiana y el trabajo de familias migrantes y locales en el sureste de México. Nos platiques un poco cómo surge esta investigación, cómo emerge la categoría de cuidados como una categoría transversal del proyecto. Bueno, en 2023 me reuní con la doctora Carolina Rivera Farfán, investigadora del CIESAS, y con la doctora Jania Wilson Domínguez, investigadora postdoctoral también en CIESAS Sureste, con el fin de pensar en una categoría que nos permitiera articular los trabajos de investigación que veníamos realizando. Al estar dialogando, nos dimos cuenta que una categoría que de uno u otro modo estaba presente en los trabajos que habíamos realizado era la categoría de cuidado en general y trabajo de cuidados de manera un poco más particular. Cada uno de nosotros, desde perspectivas filosóficas, sociológicas o antropológicas, habíamos estado analizando cómo se daba esta cuestión del trabajo reproductivo en contraposición con el trabajo productivo, o esta dimensión del trabajo no remunerado frente al trabajo remunerado, quiénes eran los que de uno u otro modo realizaban este tipo de trabajos, que después notamos que tenía que ver con la noción de cuidados, quiénes eran los que daban cuidados, quiénes eran la población que normalmente recibía cuidados. Y entonces llegamos a la conclusión de que ese era el tema que podría servirnos para plantear un proyecto de investigación que fuera al mismo tiempo el paraguas para la realización de la estancia postdoctoral que yo tenía pensado plantear, como al mismo tiempo la profundización de varias temáticas y varias preocupaciones que las doctoras ya tenían pensadas, así como la gestación de un nuevo proyecto que sería un proyecto de diálogo con otras instituciones a partir de un tema en específico, que en este caso fue el tema de cuidados. Ciertamente, Luis, como bien dices, parece que la categoría de cuidados aparece de una u otra forma en diferentes aristas de otros proyectos, ¿no? Entonces, a mí me parece súper potente y acertado que la categoría de cuidados sea la centralidad y el eje articulador de este proyecto. Y bueno, pues como mencionas, justamente esta relación importante sobre la producción y reproducción de la vida cotidiana, así como la división sexual del trabajo, ¿no? Ahora bien, sabemos que una de las primeras actividades propuestas dentro de este proyecto es un seminario sobre cuidados, en el cual participamos, claro, y nos gustaría que nos platicaras un poco más de qué va este seminario, cómo se organizan las temáticas. Muy bien. La primera actividad del Seminario Interinstitucional sobre Cuidado y Vida Cotidiana lleva por título La Organización Social del Cuidado y se organiza en 9 sesiones. Comenzamos revisando las diferentes perspectivas filosóficas, éticas, económicas, sociológicas y jurídicas que existen en torno al tema del cuidado. De ahí nos pasamos a la revisión de la importancia del cuerpo y la vulnerabilidad constitutiva de estos cuerpos, así como la diferencia que existe en la manera en que se distribuye la vulnerabilidad socialmente hablando, y cómo esto se articula al concepto de cuidado y trabajo de cuidados. De igual manera, revisamos la organización social del cuidado en el contexto actual, ligada a las transformaciones sociales y familiares que vivimos el día de hoy, sobre todo en el contexto latinoamericano, para luego pasar a revisar cómo se organiza el cuidado hacia poblaciones específicas o situaciones específicas, como puede ser enfermedades físicas o mentales o simplemente el mantenimiento de la salud, poblaciones migrantes que tienen que resolver su vida cotidiana en los lugares en los que van de paso, la población envejecida que cada vez es más numerosa en nuestras sociedades, las maternidades ligadas a cómo se da el cuidado infantil en su relación también con las paternidades, y las discapacidades y cómo se da el trabajo de cuidado de estas en específico, para culminar con la revisión del estado actual de nuestras propuestas en los países latinoamericanos, que van desde políticas específicas sobre el cuidado hasta la creación de sistemas integrales del cuidado. Con esto pretendemos hacer una revisión sobre el estado actual de investigaciones sobre el cuidado en relación con la vida cotidiana. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues esperamos poder seguir participando en las siguientes sesiones. Ya les iremos contando a través de diferentes experiencias y discusiones de cuidados dentro de ámbitos como la filosofía, la vulnerabilidad, la migración, el trabajo, la salud, enfermedad, corporalidades, maternidades, etcétera, ¿no? Como todo lo que nos ha mencionado Luis, que habrá en este seminario. Entonces, esperamos poder ir trayendo un poquito de lo que se vea en el seminario para estos espacios. Y bueno, por supuesto, como es el devenir en esta discusión necesaria y pertinente ahora sobre los sistemas nacionales de cuidados. Hasta luego, Luis. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuke ansetik piniketik ak otolik icho espatovila bontonik, bonejavi y Gabriela López. Estamos ya en nuestra sección Clum. Les recuerdo continuar cuidando nuestra salud. Es importante estar hidratándonos, ingerir alimentos ricos en vitamina C y cuidarnos en esta temporada de lluvias y de frentes fríos. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo son los paisajes sonoros que nos hacen referencia a la comida, a la gastronomía, a nuestra alimentación? Bueno, en esta ocasión les traemos una producción que es muy interesante porque nos evoca a la importancia que tienen los alimentos de nuestras regiones, de nuestras tierras, de los diferentes pueblos. Esta producción se llama Se sabe por tu boca y hace un recorrido sonoro por el universo de nuestras cocinas. Las cocinas son un espacio en donde normalmente se reúne la familia, pero también se reúnen muchos conocimientos y conocimientos de nuestras ancestras, de nuestros ancestros. Esta producción es realizada por América Profunda y busca entender de qué se trata lo que comemos. Alguien enciende un fósforo. Por la ventanita se siente un olor nuevo, pero conocido. Como un silbido, viene una fritura, un burbujeo. El lugar es chiquito, pero hay mucha, mucha gente. ¿De qué se trata todo esto? Y ahí está, el alimento, el compartir, el probar. Se trata de un encuentro para escuchar historias de cocina. La cocina para mí ha sido algo que me ha ayudado a sobrevivir económicamente en la infancia y emocionalmente en mi vida adulta. De contar los secretos de las abuelas memoriosas. Todos se colaboraban, se ayudaban, las señoras cocinaban. Los trucos que han pasado de boca en boca. Bueno, la tortilla de papas me la enseñó mi mamá y tiene un secreto. Los fuegos viejos que han persistido. Nos ofrecían la comida. Y que reavivaron los nuevos soplidos. Ponemos la olla en el fogón y removemos. Contar lo que hay y lo que falta. Nos quitaron la tierra y a los 8 años pasamos a tener de todo, a no tener nada. Nada. Las panzas llenas y los corazones contentos. De ahí sacamos la agua de la mandioca, se no queda amarga. Las panzas que chiflan y los cuerpos que aguantan. Cocino y hago la autogestión por fuera para que llegue esa comida también al barrio. Es como mucho y ya no nos dan las horas del día. Para la preguntar para saber de qué estamos hechos. Pues cocino esto, o este plato me recuerda a mi mamá, a mi tío, a mi primo. Entonces es contar lo que tú eres. Es narrarte a ti mismo, ¿no? Si tenemos algo de los primeros hombres de maíz que se pusieron de pie sobre esta América. La gente hecha de maíz hace el maíz. Algo de las más antiguas mujeres de la Pampa curando el hambre de medio mundo. Y algo de los pueblos recién nacidos andando la tierra de hoy. Tenemos la libertad de poder agarrar las moras, las naranjas, los limones, las mandarinas. Contar nuestra identidad, de eso se trata. Yo recuerdo esa sobremesa de niño, de la infancia. Uy, qué grandes recuerdos, qué lindo. De saborear los saberes para poder contar. Porque aquí se sabe por tu boca. Se sabe por tu boca. Muy pronto. Prepare la mesa, si ya se viene, se sabe por tu boca. Por todos los aires y plataformas. Hay papas, cuentos, historias, sabores, señora. Se sabe por tu boca, señora. Bastante interesante esta producción, ¿cierto? Bueno, pues ahora vamos a una parte musical antes de dar el cierre a este programa y estábamos comentando en los diferentes bloques sobre el tema de la paz. Ahora vamos a escuchar la canción Mushashkut Batik, No Más Violencia, interpretada por la banda tzotzil Jibel, Raíces en castellano. Thank you.